estaba sola y cuando menos lo esperaba, llegaste tú para sentirme enamorada. Vuelvo a sentir que soy feliz por vez primera. Siento que vuelve a florecer.